Bueno, hace unos días, cuando estábamos siguiendo el conflicto que había de transporte público en San Carlos, en el departamento de Maldonado, un conflicto con la empresa Codesa, nos enterábamos por nuestros entrevistados, dirigentes del transporte, que ayer había una reunión de la UNOT, ayer al mediodía, donde se iba a tratar ese tema y otro. Yo me imagino que tienen un montón de temas en este momento para tratar, pero para saber qué pasó, estamos ya en contacto con Luis Aguirre, que es el secretario general de la Unión, la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte. Buen día, Luis. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Bueno, es así, ustedes ayer tenían al mediodía esta reunión por varios temas, ¿no? Sí, el fundamental es el problema salarial que se produjo entre una de las cuatro empresas que dan el servicio público en Maldonado. Claro, con la empresa Codesa. Nosotros acordamos, el año pasado se empezó a discutir sobre la base de la iniciativa que había tomado el Ejecutivo, que fue para nosotros muy blanda, porque no exigía, rogaba prácticamente a las empresas y adelantar el correctivo, teniendo en cuenta la pérdida importantísima que han tenido los trabajadores de salarios reales. Empezamos a discutir, aparte de esta forma de trabajo, fundamentalmente la pérdida de salario, y se convierte en el año 2022 sin acuerdo con sobre la base de los empresarios de que no vislumbraban un correctivo en la tarifa del municipio de Maldonado. El primero de enero se produjo un aumento de tarifa, fuimos a discutir la intendencia y nos entregan un documento que dice totalmente que el 10% de esa tarifa va destinado a ajustar el correctivo de los trabajadores del transporte. Por lo tanto, creemos que ya a partir de ahí ya no había mucho más para discutir. Sí. Los otros asuntos que tengan pendiente los empresarios con las autoridades por los problemas o por la ineficiencia, los subsidios, etcétera, etcétera, etcétera, lo comprendemos, hemos actuado en realidad. Fuimos los primeros que planteamos en el transporte hace muchísimas décadas que el transporte debía ser fuertemente subsidiado porque si no era viable. Ahora, el problema empresarial es que los tienen que arreglar con las autoridades. Nosotros vamos a reclamar los nuestros. Por eso la asamblea comparó el otro día, que fue importante y que definió los caminos que estamos siguiendo. Ayer se pasó por el día al medio porque faltaba la documentación que no llegó a tiempo de intendencia de Maldonado. Bien, la semana pasada hubo medidas, pero esas medidas son las que están entonces a la espera de que se dilucide esto. Sí, sí, las ambas partes nos comprometimos ayer a no innovar, lo que significa para nosotros importante, porque hay un sector importante, unos cuantos trabajadores que son safrales, y con esta modalidad de contratos chatarra a tres meses, claro, corren riesgo de bueno, nosotros conocemos cuáles son las actitudes empresariales de algunos. Sí, por sí, lo tanto, sí. Se quedó claro que nosotros no tomaremos medidas hasta después del 1 de enero, o hasta el 1 de marzo, y ellos se comprometieron a dejar la plantilla tal cual está y seguir trabajando con esta más o menos supuesta normalidad que tenemos en estas horas. Claro. Estamos en pleno carnaval, es verdad también, aunque Maldonado es diferente a Montevideo, muy diferente, hay un movimiento importante. La recuperación del mercado de venta de boletos en Maldonado ha sido mucho más alta que la del resto del país, y específicamente comparando con Montevideo. Claro. Por lo tanto, no tuvimos razón para negar lo que para nosotros era de justo. Exactamente. Y no ha dado ninguna señal la empresa en estos días. Por el momento se ha limitado a decir que no le llegan los documentos que reclamó a la intendencia, bueno, con toda la evolución de lo que han sido las tarifas, y nosotros le hemos dicho que es verdad que tal vez en algún punto puedan tener algo de razón, pero que no olviden lo principal: la vida no empezó el año pasado. Claro. Y los trabajadores en pandemia en Maldonado y en el resto del país, hablando del transporte, sufrimos seguro de paro, sufrimos seguro de paro parcial. Hay compañeros que hasta el día de hoy están en el seguro de paro en la empresa Núñez, cosa que ya no tendría por qué ser, cuando el gobierno, por un lado, aplaude y grita y sale entonces y dice que la economía está recuperada. Sí. Tenemos que escuchar al subsecretario de Turismo, Gonzalo, que parece que vivimos en el país de las maravillas, que todo bien y que seguimos adelante. Sin embargo, tenemos gente que hace 2 años que está en el seguro de paro cobrando la mitad del salario. ¿Ese es el caso de Núñez? Ese es el caso de Núñez. Qué brutal, qué brutal. Ustedes pasaron ahora a cuarto intermedio como un OT a nivel nacional, ¿verdad? Sí, no, a nivel nacional pasó cuarto intermedio la situación de CODESA. De CODESA. ¿Hasta qué día es el cuarto intermedio? Hasta el primero. Bien. Hasta el miércoles. Bien. Lo demás está plenamente vigente, está en discusión. Seguimos insistiendo en el Ministerio de Dinatra por la situación de los trabajadores de Luña que siguen en seguro de paro. Seguimos planteando que hay relevos con una mitad de camino que no se pueden hacer. Hay servicios directos de más de 400 kilómetros que vienen con un motor solo. Hay una problemática interesante desde el punto de vista que va a generar conflicto, pero en cualquier momento, llegado el año lectivo, como dicen algunos, esto va a terminar explotando. Y sí. El tema de COPSA, con lo que pasó en Maldonado también, el accidente que terminó con la muerte de un adolescente, que terminaron echándole la culpa al chofer, ¿ese tema está laudado? ¿Cómo lo consideran ustedes? No, el tema está laudado. Ahí es lo que hubo, es un peritaje en primera instancia, obviamente, pero nosotros estamos a la espera de la resolución de la justicia y ver, porque entre otras cosas no entendimos muy bien cuál fue la posición de como el abogado o como el defensor, que no lo elegimos nosotros, lo eligió el compañero o su familia, no sé bien quién, pero no creemos que el peritaje ese se haya hecho y no esté hecho con estricta justicia. El reclamo que hicimos los trabajadores es que los peritajes lo hagan de forma independiente y dando la garantía a las partes, porque lo que está en juego ahí es la vida. Exacto. No es un seguro. Exacto. Y más allá, nosotros nos hemos llamado a silencio por respeto a la familia de la pérdida de la niña. Esto no se arregla con nada. Con nada se arregla. Claro, ¿quién le va a arreglar a la familia la pérdida de la criatura? Ahora, cualquiera que haya visto el ómnibus un león se da cuenta que eso no estaba bien. No estaba bien. Y lo terrible es que se ha visto en redes sociales después que pasó eso, imágenes de otros ómnibus que han tenido que ser detenidos porque no están bien, de la misma empresa, ¿no? O sea, como que hay un problema todavía latente ahí. Sí, sí, en relaciones que nosotros hicimos en Maldonado, que nos preguntaron específicamente sobre eso, ya le comunicábamos a los colegas que estamos hablando en privado, en forma bastante reservada con todos los empresarios, de que la necesidad imperiosa de que el mantenimiento no es un gasto, claro, es una inversión que aparte cuida la vida de los pasajeros, de los que van en la ruta con su familia también en auto y nosotros mismos trabajadores. Un montón de empresas lo hacen y lo hacen bien, ¿no? Se hace mantenimiento que tiene que hacerse. Cada vez que se ha tenido un viaje para el dueño de la fosa, así el control mínimo que se requiere, no es una vez al año. Porque la verdad, hay declaraciones que hicieron algunas autoridades que son lastimosas. Diciendo, una vez por año, mi querido amigo, el ómnibus rueda a muchísimos miles y miles y miles de kilómetros en lo que va de un año. Entonces, No puede ser ni siquiera una por semana. Sí, sí. Hay empresas que lo hacen, repito, y nosotros decíamos que vamos a publicar el nombre de la empresa, que sí lo hacen. Porque no se pueden chastrar de gusto a nadie, porque si no lo merecen, pero a las empresas no, que ven el mantenimiento como un gasto, que hay que, según el jefe de taller o el capataz de turno, como le dé la gana y como esté de buen humor, tomará el pedido del trabajador sí o no, y las urgencias de salir a cumplir el servicio, ¿no? Y ahí también juegan mucho los contratos. Los que están contratados que no tienen garantía de estabilidad laboral, muchas veces no tienen más remedio que sacar hoy que un trofeo efectivo no lo saca. Bueno, lo terrible es que en estos casos se paga con la vida, ¿no? Una tosudez de esta de las empresas se termina pagando con la vida. Eso es lo que sucede, porque los accidentes que son evitables debería tener un control mucho más férreo y mucho más estricto de parte del Estado, pero sí. ¿No? En eso estamos discutiendo también, porque en eso Seguramente, sí, seguramente es mucho más importante que cualquier cuestión salarial que tengamos por medio, ¿no? Sí, sí. El Ministerio de Transporte, después que pasó este accidente, anunció que habilitaba vías para denunciar fallas en los ómnibus. ¿Qué papel ha jugado el Ministerio? Bueno, eso en realidad existió siempre. Pero ahora, claro, nosotros los mortales comunes no conocemos ni los números ni los lugares donde ir a quejarnos, porque este país somos así, lamentablemente. Sí. No defendemos nuestros derechos, no recurrimos a cuando tenemos que recurrir al defensor del vecino, o a mí, bueno, y así nos va. Claro. Porque abusan en el comercio, se abusan en el transporte, se abusan mucho en la droga, ¿no? Se abusan en la justicia también. Por lo tanto, pero hay los libros de queja de para pasajeros entre cruces, si alguien sabe dónde están, bueno, que lo diga, a ver, porque la verdad, a veces desaparecen hasta misteriosamente. Sí, sí. Y esto no se arregla con un libro de queja ni con un número telefónico llamando a un empleado de turno. Esto se arregla yendo directamente a una inspección en las empresas y diciéndole, macho, así no se puede. Sí, sí. Porque te vamos a multar y te vamos a retirar la línea. Punto. Las pericias de policía científica dieron que había sido exceso de velocidad, pero ustedes esto no lo dan por cerrado, entonces. No, para nada. ¿Y el chofer, cuál es la situación de él? Porque él no era un trabajador permanente de COPSA, ¿no? No, por el momento se encuentra amparado a la dice, ¿no? Porque la verdad que fue lo grave lo que le pasó, tiene para un tiempo bastante largo de recuperación, ¿no? No he hablado con los compañeros de la directiva del sindicato de decirle la situación del laboral, porque no correspondía en ese momento, estábamos pensando más bien en la vida de la vida que se perdió y en la vida del mismo que estaba en riesgo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces hasta dentro de una semana está el tema en un impasse, lo de Maldonado, lo de San Carlos, y estos temas siguen su curso. Siguen tan vigentes como el primer día. Por lo tanto, estamos esperando a ver que termine este periodo de carnaval para desembarcar en el Consejo Salario y empezar a plantear las reivindicaciones de las cuestiones de trabajo, ¿no? Está claro. Bueno, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, a ustedes, gracias.